it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres, en esta edición del día 3 de febrero del 2025, día en que está saliendo esta emisión semanal. Y bueno, pues les recordamos que pueden escucharnos en las radios libres que solidariamente nos retransmiten y también en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también pueden seguir nuestras notas a través de las redes sociales. Estamos casi en todas, pero te recomendamos buscarnos en las redes libres como mastodon.social. Mientras tanto, bueno, pues los invitamos a que se queden en el noticiero de esta semana. Les hemos preparado la siguiente información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Vamos a tener una entrevista desde Argentina con Leila del colectivo Antena Negra, esta televisión autónoma, comunitaria, independiente allá en Buenos Aires, que nos platica acerca de la movilización que hubo el pasado primero de febrero. Cientos de miles de argentinos y argentines salen a las calles en una convocatoria contra las políticas de odio y racismo de Milei. La respuesta de los sectores golpeados es multitudinaria y pues acusan de retroceso social a las políticas fascistas. Leila nos va a platicar acerca de esta movilización que hubo estos días en respuesta pues a las declaraciones nefastas que también dio Milei en la conferencia de Davos, Suiza, pues principalmente atacando a sectores LGBTQ+, así como también pues a todas las diversidades, a todos los grupos vulnerables. Y bueno, pues vamos a estar con esta entrevista súper importante con nuestra compañera Leila. Vamos a tener también una entrevista muy importante que pudimos obtener con nuestro compañero Jorge Velázquez de Amilcingo. Nos va a platicar acerca de la Jornada por Justicia para Samir Flores Soberanes, esta jornada global a la que están invitando el Congreso Nacional Indígena, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Puebla, Morelos y Tlaxcala, que han anunciado actividades en varios países y una larga jornada para exigir el fin de la impunidad en el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes. Se instalarán bustos en países donde pues tiene inversión este proyecto, megaproyecto de la termoeléctrica. Y bueno, hay varias movilizaciones que se anuncian ya en Morelos. Vamos a tener la palabra de Jorge Velázquez, que nos va a platicar acerca de toda esta actividad, toda esta jornada. También vamos a tener las palabras de Olmedo Carrasquillo, un comentario que nos comparte. Él es participante de Radio Temblor y que en esta ocasión nos comparte un comentario acerca de esta política de Donald Trump que amenaza a otros pueblos y ha tenido una actitud, un discurso acerca de su intención expansiva. Ha dicho públicamente su intención de añadir Groenlandia a Estados Unidos, al igual que Canadá, que eso también son bastantes palabras mayores, y ha mandado amenazas a pueblos como el panameño o el mexicano, en el caso de Panamá, pues aduciendo que es de ellos el canal de Panamá, aduciendo que ellos han invertido tiempo y esfuerzo para ese proyecto. Nuestro compañero Olmedo Carrasquillo nos va a platicar un poquito acerca de esta postura pues de las organizaciones panameñas frente a Trump. Y también les recomendamos la nota que aparece en radiotemblor.org, que se titula Panamá, continúan las amenazas de Trump y el movimiento social sigue respondiendo, dice esta nota. Así que vamos a tener también estas palabras. Y bueno, tenemos desde Argentina una entrevista a Mauro Millán Lonco y a Betiana Colguán Sanadora, participantes del Trawen itinerante mapuche en defensa del río Chubut. Una entrevista hecha por nuestro compañero Mario Quintero, quien participa también en esta caravana que camina por la vertiente del río Chubut y que pues está organizada por los pueblos mapuche de la zona del Puelmapu, que se reúnen para defender el río, las comunidades y la vida ante el extractivismo. El compa Mario nos comparte la palabra de algunos de los participantes de esta importante actividad en defensa de los territorios. Y bueno, pues como el caso de Mauro Millán Lonco, que es uno de los coordinadores de esta iniciativa tan importante. Así que no se pierdan más adelante también esta entrevista. Vamos a tener también un audio que recupera la voz también de esta jornada que se llevó a cabo en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la Ciudad de México, una jornada por memoria y justicia para Montserrat. Pues vamos a escuchar el pronunciamiento de las mujeres de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se llevó a cabo una valla de madres buscadoras para recibir con pétalos de rosas el ataúd blanco en el que llegaron los restos de Yael Montserrat Uribe Palmeros, una joven de 21 años desaparecida en Iztapalapa en 2020 y que fue hallada 4 años y medio después por la labor del trabajo de su familia, de las madres buscadoras, ante la indolencia y la complicidad del Estado. Escucharemos el posicionamiento de estas colectivas agrupadas en este pues ahora importante espacio que es la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y bueno, ya para concluir, también vamos a compartirles un audio. Y bueno, para los que nos ven a través de plataformas con video, también el material audiovisual que nos está compartiendo Submedia TV, así como también el colectivo anarquista de México, que nos comparten este podcast, este video podcast, que habla acerca de la historia anarquista de México, principalmente de el 29 de enero de 1911, cuando se recuerda la rebelión de Baja California o la rebelión magonista. Y bueno, pues es un audioclip, un videoclip que nos comparten para recordar también esta importancia de recobrar nuestra memoria histórica. Y bueno, estas son algunas de las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que se queden, a que nos ayuden a compartir esta información y a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo. Y mi ley, presidente, porque ha perdido la casta, le pagarán todo al fondo y hasta le darán la yapa. Cuando el pueblo se despierte y reclame su derecho, Toto Caputo y su gente le dirán que no hay más plata. A la fiesta populista alguien tiene que pagarla y no serán los banqueros, ni los del pool cerealero, tampoco los empresarios, ni los especuladores. Va calentando motores el ajuste para el pueblo. El hijo del libertario va a una escuela privada, le sacarán el subsidio, no podrá seguir pagando. Tal vez tarden en entender que el voto

como su patio trasero, como sus colonias. Y así ha sido el discurso de Donald Trump hacia Panamá, hacia México. Y en el caso de Panamá, pues ha mencionado pues el canal de Panamá, abiertamente sus intenciones de controlarlo a disposición y orden de los intereses del gobierno estadounidense, muy por encima del de los panameños o el de América Latina o el del mundo, sino solo importando la preponderancia de los intereses estadounidenses. Y bueno, pues ante eso preguntamos a nuestro compañero Olmedo Carrasquillo de Radio Temblor de Panamá, este medio independiente de suma importancia, que nos pudiera dar un comentario acerca de estas declaraciones. Vamos a escucharlo y continuamos con este noticiero. Un gran saludo a los amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Soy Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas Cubén, también productores de Radio Temblor Internacional. Bueno, queremos compartir desde Panamá una radiografía de lo que es el posicionamiento que tiene Panamá ante las amenazas o intervención de Donald Trump a partir de la asunción al poder en Estados Unidos. Como es de descifrar, este mandatario ha tenido un carácter más enérgico en intervenir en distintas maneras, ¿no? Tanto económica, diplomática, y en el caso nuestro como Panamá, el canal o la vía interoceánica juega un papel fundamental en el comercio global. Por ende, él ha invocado al Tratado de Neutralidad diciendo que el gobierno panameño dirigido por Raúl Mulino está incumpliendo y que de no cumplirlo en este sentido porque ha infringido en darle viabilidad y puerta abierta al gobierno de la República China Popular, pues ellos se sienten amenazados de que no se han cumplido el Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad comienza a regir inmediatamente con la clausura del Tratado Torrijos-Carter, en donde los Estados Unidos revierten el canal a los panameños, o sea, administración nacional. Eso fue a partir de 1999, o sea, en el 2000, Panamá comienza a operar definitivamente y a plenitud el canal. Y surge el Tratado de Neutralidad, que para en casos de que se vea el canal en un momento de inseguridad, los Estados Unidos pueden invocar este tratado, de que pueda existir una amenaza. Y esa amenaza con la asunción de Donald Trump es con la presencia de chinos en la vía. Porque en ambas lados del Pacífico, como el Atlántico, hay puertos que son administrados por la República de China. Pero hay que destacar que esta relación inició en el momento que estaba administrando Juan Carlos Varela, expresidente, y que de manera rampante también rompió relaciones con la China-Taiwán. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Movimiento Popular Panameño, en estos días que estuvo de visita Marco Rubio, secretario de Estado, se manifestó protestando, haciendo un piqueteo, acciones populares en rechazo a la mala interpretación que tiene Donald Trump con Panamá y, por supuesto, a la no intervención, hasta por medio de la fuerza, en tomarse el canal de Panamá. Panamá es libre y soberana. Y el Movimiento Popular Panameño, encabezado por mujeres, por trabajadores, por jóvenes, por sectores rurales, han dicho y expresado que el canal se queda en Panamá y es de los panameños. Y no va a acatar ninguna orden de hacer modificaciones por solicitud del Senado norteamericano. Así que queremos expresar que este fin de semana, trascendido aquí en Panamá, distintas acciones se dieron en el marco de la visita de Marco Rubio. y se mantendrán porque también hay coyunturas aquí nacionales como la reforma a la Caja del Seguro Social y el cierre de la mina, que son temas nacionales que le competen a todos los panameños continuar con la lucha. Así que nosotros queremos compartir esta radiografía desde Panamá y el posicionamiento que tiene el movimiento popular ante la arremetida y las amenazas que tiene el actual presidente y reciente Donald Trump de los Estados Unidos. Panamá seguirá siendo libre y soberana. Un gran saludo desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Y bueno, ahora nos vamos a Argentina nuevamente, donde pues nuestro compañero Mario Quintero de la APIT, de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Oaxaca, pues anda participando en una caravana allá en el sur del continente, y él nos ha compartido una entrevista a Mauro Millán Lonco y a Betiana Colguán, sanadora. Participantes de esta caravana o el Trawen itinerante mapuche en defensa del río Chubut, un tipo de caravana que se realiza por la vertiente del río Chubut, allá en el llamado Puelmapu, en este territorio mapuche, pero del lado que se le conoce como Argentina. Y bueno, pues se han reunido para defender la vida, para defender el territorio, y esta es su palabra. Agradecemos al compa Mario por compartirnos esta entrevista. Nos encontramos aquí en el Puelmapu. Mi nombre es Mario Quintero. Soy integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Y voy a darle la palabra al Lamien Mauro Millán, que es compañero que está coordinando y organizando esta caravana desde los Andes hasta el Atlántico. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi Polanguien, Pichichalian Mapudungumuten, saludo brevemente en mi idioma. Soy Mauro Millán, Lonco, Lonco Mapuche, de la comunidad Pillamahuiza. Este año, por segunda vez, hacemos un viaje que hemos denominado Trawen Itinerante, Parlamento Trawen Itinerante, en defensa y en el control comunitario del río Chubut, que es un río muy importante acá en la Patagonia, o Gualmapu, como decimos, es el nombre ancestral de nuestro territorio, hoy Patagonia Argentina. Tiene como objetivo, creo que vertebral, fundamental, es las alianzas que vamos construyendo entre comunidades mapuches y localidades y pequeños pueblos, donde hay una diversidad, digamos, de cultura. Unidos por un fin común que es la defensa del territorio, de las aguas, hoy absolutamente amenazadas por el avance tan notable, un avance vertiginoso del capitalismo extractivista impulsado por el gobierno neofascista de Milei. Y decidimos, como decía, por segundo año consecutivo, generar esta acción. Son 810 kilómetros que recorremos hasta que desemboca de los Andes al Océano Atlántico, y es eso, fortalecer la resistencia. La resistencia frente a esto que denominamos avance del extractivismo tiene que ver con fortalecer la primera línea de resistencia, valga la redundancia, ¿no? Nada se puede hacer desde otros puntos del país cuando ya avanzan sobre los territorios. Entonces, el primer resguardo es en el territorio. El cuidado, la defensa. Es eso lo que nosotros buscamos como finalidad en este chabón. Ahora le quiero dar la compañera a la Machi Betiana para que nos comparta un poco su sentir. Sí, tú te presentas tu nombre y así. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamén, Betiana Chelen Colguana Huelpin Entainche, Peitañi Uy, Machigen, Tatufachi Puelma Pumeu. Bueno, saludarles. Mi nombre es Betiana Colguán. Cumplo un rol espiritual dentro de mi comunidad y de mi pueblo mapuche. Soy guía espiritual. sanadora a través de la medicina originaria de nuestro pueblo, de las plantas medicinales. Y bueno, hoy estoy acompañando este recorrido, esta caminata a la orilla del río Chubut, ¿no? Un río que nace en una montaña y que recorre más de 1000 kilómetros y que hoy está siendo avasallado, ¿no? Nuestra lucha como pueblo mapuche, como un pueblo originario persistente a los estados, es la defensa de los territorios, por la defensa de la vida, obviamente, la vida de todas las vidas de la naturaleza, el trofilmongen, como decimos nosotros, las vidas que viven y que existen más allá de nosotros como personas, sino también la vida que recorre y el camino del río, ¿no? Que fluye aún hoy libre, con su fuerza, con su fortaleza, pero lamentablemente con amenazas de ser alambrado, avasallado, cercado, comprado, ¿no? Las nacientes de este río por terratenientes extranjeros, por cataríes y por, bueno, y por muchos otros terratenientes a lo largo y ancho de este camino, de este río, ¿no? Así que, bueno, en esta lucha estamos. Hoy estamos con este trabajo que hemos heredado de nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros abuelos. Hoy somos, bueno, una diversidad de personas de este pueblo y mapuche y no mapuche también, con el mismo pensamiento de la defensa del territorio, que está siendo también amenazado por mineras, por petroleras, que está siendo amenazado también por empresas que lo contaminan al tirar sus desechos, ¿no? Pero bueno, acá estamos trabajando para que todavía viva la naturaleza, ¿no? Que ya está en una decadencia, en un proceso de asesinato por las empresas. Así que bueno, esa es nuestra lucha y este es nuestro camino. Muchas gracias. Se supone que esto tendría que ser el inicio. Y justamente después de escucharlos vemos la relevancia y la importancia de articular los procesos de defensa territorial de manera global, regional y local para poder fortalecer estas redes y articulaciones que permitan a los pueblos indígenas sobrevivir ante este avasallante modelo extractivo que se está poniendo aún más violento, ya sea con los gobiernos de ultraderecha, como el que está viviendo Argentina en estos momentos, o estos gobiernos progresistas que ocultan su fascismo profundo, como la segunda administración del cuarto piso de la cuarta transformación. Queremos hacer un llamado a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, territoriales, campesinas e indígenas y organizaciones de derechos humanos a estar atentos de los próximos juicios que se llevarán a cabo contra las mujeres mapuches que están siendo enjuiciadas, tres de ellas con doble causa penal, por defender sus tierras y sus territorios. Sin más que decir, recordamos que esta guerra contra los pueblos indígenas tiene más de 500 años y, como lo hemos hecho durante estos 500 años, seguiremos organizados, resistiendo y defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario. Gracias. Vamos ahora a escuchar el pronunciamiento de las mujeres de la Glorieta, de las mujeres que luchan, que se dieron cita hace unos días también allá en la Glorieta de las mujeres que luchan, para recordar y para darle una bienvenida a los restos óseos de una jovencita víctima de feminicidio, esto el pasado 31 de enero, ahí en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Pues se llevó a cabo esta actividad donde familiares, junto con madres buscadoras y colectivas acompañantes, pues dieron la recepción a esta joven de 21 años desaparecida en Iztapalapa en 2020 y que fue hallada 4 años y medio después por la labor de búsqueda de sus familias y de estas mujeres madres buscadoras. Las palabras se suspenden, no llegan para expresar este inmenso abismo de vivir en un país que mira impasible a mujeres cavando con palas en la tierra para desenterrar a los suyos y sacarlos de esta situación tan inasible que es la desaparición. Encontrar a Monse no es justicia. Quienes estamos aquí presentes conocemos bien esta situación que se repite en todo el país. Esta crisis humanitaria y de Estado, donde las instituciones fallan y quienes gobiernan no tienen la intención de tomar cartas en el asunto. Por el contrario, solo buscan administrar el dolor, aprovechan la vulnerabilidad, la desesperación, el desasosiego que vivimos las familias para dividir nuestros esfuerzos colectivos. Conocemos sus formas porque son las de siempre. Y ahora me dirijo a quienes no están aquí, sino a quienes nos recuerdan la frase de Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Ustedes se dicen gobernantes, estadistas, garantistas, pero no atienden las crisis. Dejan solas a las familias a hacer todo el trabajo. Hacen un trato diferenciado, no buscan, y cuando encuentran, desaparecen los cuerpos que estamos buscando. Los meten en gavetas y no los identifican, o los donan a escuelas de medicina. En 10 días de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se han registrado 40 personas desaparecidas al día. Son 4,000. ¿Cuántos desaparecidos necesita esta administración y todas las anteriores para iniciar la búsqueda, para destinar presupuestos, esfuerzos y personas capaces? Y bueno, ya para despedirnos, pues los invitamos a que nos compartan su información, a que nos envíen sus noticias. Les recordamos nuestra forma de contacto: noticiasdeabajoml@riseup.net o riseup.net. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@gmail.com y ahí podemos recibir su información para también compartirla. Y bueno, pues los invitamos a que construyamos más medios de comunicación independientes, autónomos, alternativos desde las comunidades, y a que juntos, rompamos el cerco y luchemos contra el racismo y contra el fascismo. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. ¡Ay, caramba! Es el aniversario de la rebelión de Baja California. El 29 de enero de 1911, un pequeño grupo de revolucionarios cruzó el desierto y tomó por sorpresa la ciudad fronteriza de Mexicali. Se expropiaron arcas, se pidió rescate por funcionarios estatales y se liberaron prisioneros, algunos de los cuales se unieron a los revolucionarios. El desgraciadamente llamado Partido Liberal Mexicano ni era liberal ni era partido. Revolucionarios como Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Práxedis Guerrero se dedicaban a la creación de una sociedad anarquista mediante una revolución social armada contra la brutal dictadura de Porfirio Díaz. En 1911, el Partido Liberal Mexicano había instigado dos revueltas armadas fallidas y a través de su periódico Regeneración había influido fuertemente en la sociedad mexicana, sobre todo radicalizando a las y los trabajadores de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Tras la liberación de Mexicali, las filas del Partido Liberal Mexicano aumentaron, con adhesiones de los trabajadores industriales del mundo. Esta suma de fuerza de mestizos, indígenas e insurrectos, como se llamaban los combatientes extranjeros, dio como resultado la toma de varios pueblos, entre ellas Tecate y Tijuana, y ganó varias batallas contra el 8º Batallón Mexicano. Pero en mayo, Díaz huyó del país y con el poder consolidado en manos del reformista liberal Madero, el 8º Batallón no tendría que esperar mucho tiempo para vengarse. El Partido Liberal Mexicano fue el impulsor de la Revolución Mexicana e incluso frente a esta derrota, su legado sigue resonando en las luchas de hoy.